mamá, con esta batata que se te he comprado. Bueno, pero esta batata es feliz, estamos de viaje. Sí, muy linda, muy feliz, mucho viaje, pero esto no es más. No, mira, cállate que por acá para empezar es pita. Mamá, ¿y cuánto falta? Vamos a ir al baño, para, dale. Mira, olor a quemado que hay, papi, ¿y quién se está quemando el coche? Se quedó otra vez, va tres veces que se queda esto. Gordo, tranquilo, no te pongas así. Será esto. A ver, dale arranque. Para, gordo, ¿para qué llama al servicio? ¿Querés? ¿Qué servicio ni servicio? Dale arranque, haceme el favor. Ahí voy, ¿eh? A ver, ¿no será esto que está flojo acá? ¡Ay, no, la radio! No, gordo, me quiero matar. Justo que es el speaker. Ah, no, entonces lo ponemos y nos bajamos la ruta. El speaker. Buenas tardes, amigos de FM San Javier. Como todos los jueves, nos encontramos otra vez en otro programa del Speaker. Como siempre, tratando de hacerles buena compañía y tratando de traerles información zonal de aquella que realmente nos interesa a todos los habitantes de San Fernando. Estoy aquí con todos mis compañeros, con mi compañera Silvia. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo está toda la audiencia? Con Vivi aquí en los controles, nuestra querida compañera Vivi. Acá nos levanto los pulgares, Vivi, no sé si fueron los pulgares, pero no quiero mirar bien. Con mi profesor, mi bien amado profesor Sebastián Amica, el cual se encuentra aquí haciendo reverencias y malabares para distraernos. Y bueno, estamos prontos a la incursión de nuestro compañero Marcelo, nuestro querido amigo Marcelo, el cual nos va a traer las efemérides del día. Tenemos espectáculos, tenemos información zonal. Tenemos tantas cosas como para que ustedes se vayan distrayendo en esta tarde, preparando el mate, el... Los papel, exacto, papel, lápiz, todo listo como para anotar, porque van a tener muchas informaciones que le van a ser de mucha utilidad en esta tarde, ¿verdad, Silvia? Así es, así que este es nuestro programa número 7, estamos por la 90.1 FM San Javier y vamos con las efemérides del día, ¿te parece? Dale, pero antes les avisamos que si nos quieren ver, podrán vernos hoy, escuchen bien por favor, en el Clarín Zonal. Hemos logrado salir por fin en los diarios y no en la sección policial. Y no en la sección policial. Sí, es extraordinario. La verdad que ha sido un logro en mi vida el verme ahí entre un grupo de gente decente, con algunas excepciones obviamente, y no justamente en la zona de policía. Así es, así que tenemos que agradecer a Clarín Zonal que nos permitió estar en la contratapa del diario. Sí, no nos pusieron más al fondo porque nos caíamos de la página. Bueno, pero estamos ahí para que la gente conozca de nuestro programa, nuestro blog y nos puedan escuchar, ya sea por internet o por la radio. ¿Y en internet dónde, te acordás? www.radiosanjavier.com.ar. Eso es el directo, pero nosotros tenemos nuestro blog. El blog. www.blogspot.com. No, punto el speaker blogspot.com. Allá el profe nos tiró un piedrazo que nos pegó en el vidrio, sí. Justamente cómo nos olvidar de eso. Así que bueno, vamos a pasar a Marcelo con las efemérides del día. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, la efeméride de hoy, el día 23, en 1900, se firma el primer noticiero argentino. Después del día 24... En 1948, Día de las Naciones Unidas. En 1945, reunidos en San Francisco, representantes de 50 países redactaron y firmaron la Carta de las Naciones Unidas. Ah, sí. Silvia, ¿vos te acordás si la Argentina en esa primera carta estuvo incluida? Yo no había nacido. No tiene nada que ver. Tampoco yo nací cuando estaba Chopin, pero de él sé algo. No, ¿sabes qué no? La Argentina no fue incluida en no esos fue tiempos. Incluida. No fue incluida. Hay razones políticas sí. Muy fuertes en esos tiempos que impidieron que la Argentina pudiera ser involucrada en ese tema. Uh-huh. Sí. Y el 24 de octubre del mismo año, el organismo quedó formalmente establecido. En Argentina se conmemora a partir del Decreto de Poder Ejecutivo Nacional número 19.326, del año 1956. Ahora, qué interesante... todo ha sido interesante lo que vertió acá Marcelo, pero en particular me detuve, por ejemplo, que en el año 1900 ya tuvimos un noticiero en el cine. Así es. Qué bárbaro, ¿no? Que es increíble. O sea, ¿no?, que ya había cine. Había cine, sí, señor. Fíjate vos que eso es un poquito más grande que yo. ¿Cómo porque eran? Porque creo que los institutos Lumière habían empezado a hacer sus incursiones en el cine. Y bueno, y así, yo calculo, porque no sé si ya existía el cine de por sí como lugar, digamos. Yo pienso que mirá, por ahí se pasaban a través de alguna pantalla o algo. Haciendo memoria de recuerdos de mi tatarabuelo. Bueno, acá me hace enseña, bueno, mi abuelo. Él me decía que esos sitios se llamaban biógrafos. Ajá. Y que en principio eran a manivela. Claro. A manivela. Sí, sí. Y que luego sí se fueron haciendo salas un poquitito más amplias porque era una enorme novedad, una tremenda sí, novedad. Aparte era mudo, se veía la gente ahí. No, estaba... Claro, pero la gente fue, recién... Fue un gran invento para la época, ¿no? Y bueno, fíjate en que desembocamos, ahora podemos ver películas en nuestros celulares. Sí, es una cosa increíble. Porque ha cambiado los tiempos, ¿no? Cómo avanza todo. Así es. Realmente sí. Tremendo. Espero que nosotros también avancemos un poco aquí en el The Speaker. ¿Algo más, Marcelo, para sí, nosotros? Sí, sigo todavía. También en el mismo día 24, en 1957, muere Christian Dior. Un diseñador francés. Sí, fue una catástrofe para la vida de las mujeres. ¿En serio, che? Y imagínate. La marca sigue, siguieron, supongo que sus ayudantes, pero falleció Christian Dior, no murió cualquiera. Bueno, pero aquí en la Argentina siempre ha habido buenas diseñadoras de moda también. Bueno, pero marcó una época. ¿En serio? Y sí. Lo que sí es tener tu edad, che, Silvia. Bueno, les agradezco tanto. Te agradezco, Marcelo. ¿Tenés más? Sí, sí. Pero sigo. Este Marcelo es una máquina, tiene sí, cantidad. Hay un montón ahí todavía. Tenemos para remar un rato sí, más. Dale, Marcelo. Después del día 25, en 1938, muere en Mar del Plata, en la Plaza de la Perla. En la Plaza. La poetisa y autora teatral Alfonsina Storni, autora de Languidez y de Ocre, Mascarilla y Trébol, entre otras obras. También ella se inspiró, Alfonsina y el Mar, el tema. Exactamente, que es de la negra Mercedes Sosa. Yo escuché que la versión es de ella, pero no sé si no es de Ariel Ramírez. Es de Ariel Ramírez. Sí. Ella hizo la versión quizás más famosa en todo el mundo. ¿Algo más, Marcelo? Sí, nació en Suiza el 29 de mayo de 1892. Alfonsina. Alfonsina. Mira vos, yo siempre creí que era argentina. No. Qué bueno, Marcelo, lo que traes, porque realmente desazna gente como ella. Después, en 1881, nace Pablo Picasso, pintor español. Ah, bueno, famosísimo, sí, famosísimo sí, pintor. Sí, sí, sí, sí. Uno de los... Un creador. Creo que un creador de un estilo, creo que se llamó surrealismo, creo, el estilo que él desarrolló. Algunas obras he visto. Después, el día 27, en 1970, el científico argentino Federico Leloir recibe el premio Nobel de Química. Sí, fue creo que el primer premio Nobel argentino, americano, inclusive, sudamericano. Ah. Creo que fue eso, don Federico Leloir. Alguien que realmente no tuvo todo el reconocimiento que deberíamos darle de parte de los argentinos. También día 28, en 1951, Juan Manuel Fangio gana su primer título mundial de Fórmula 1 en Cataluña. Qué bárbaro, Marcelito. Mirá la cantidad de cosas que trae Marcelo y nosotros nos hace sentir avergonzados, che. ¿Por qué? Y a mí sí, porque vos no tenés vergüenza, pero yo sí tengo vergüenza. Sí, Marcelito se ve que rebusca y consigue efemérides como para que la gente tenga toda la información aquí en el Speaker. For me, I have a taste for the day. Estamos escuchando a Madonna, Hermoso Extraño. Era de la película Austin Power esto. Así es. El speaker entrevista. Uno, dos, tres, catorce. Hola, señorita. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Carolina. Y el reportaje del día de hoy le realizamos a Natalia Paola Ciccone, que es articuladora técnica operativa en la Universidad Nacional de General Sarmiento, cuya subsede queda en San Fernando, en la avenida Avellaneda. ¿Qué título? ¿Eh? ¿Qué título que posee? ¿Articuladora? Articuladora, exactamente. Técnico operativa. Wow. Ella en esta primera parte va a hablar sobre las actividades de la universidad y el ingreso, el sistema de becas e ingreso, así que espero... Antes de escuchar reportajes, eso sí, agarren lápiz y papel porque es bastante interesante. Muy bien. El speaker. Bueno, acá, en el lugar es el centro universitario. El centro universitario. Acá se dan cursos de varias universidades. Ah, ok. Está la Universidad General Sarmiento, que es la que yo represento. También hay cursos de la Universidad de Quilmes. Sí. Y del Instituto Nacional del Arte. Ah, no sé, bueno. O sea que hay varias universidades. Hay varias universidades que dan cosas muy distintas. Bueno, sobre las otras yo no voy a hablar. Bueno, en este caso vamos a... Sobre la que me compete. La Universidad General Sarmiento lo que da acá es el curso de aprestamiento universitario, sí. Que es el curso de ingreso a la universidad. O sea, como carrera de grado, lo único que damos es eso. O sea, se tiene que hacer el curso de ingreso, claro. Que lo puede hacer acá en San Fernando, y una vez que lo aprueban, sí tienen que hacer su carrera de grado en la central. En la central. La central queda en... Es en Polvorines. En Polvorines. Atrás del Carrefour de Ruta 8 y 202. Está bien, pero más o menos sabemos que es. Sí, sí, es por ahí, no, está lejos. Bueno, y acá también hacen carreras extracurriculares. Sí. Tengo entendido. ¿Algunas algunas? Sí, todas. En realidad son cursos de formación continua. No formal, que son cursos que da la universidad. Con la diferencia de la carrera de grado, que es para toda la comunidad, sí. La mayoría son cuatrimestrales, y la universidad sí lo que hace es emitir un certificado de aprobación o asistencia, de, asistencia. De cada curso. Eso lo que dan a su bagaje laboral y curricular. Sí. En este momento estamos dando cursos de inglés, cursos de operador de PC, nivel 1, nivel 2, sí. Curso de diseño gráfico impreso, y estamos dando un curso, que ese sí es un curso de 3 años, sí. Que es el curso analista programador. Ah, que no es como el de la UTN, eso ya es una licenciatura, este es un curso, pero es un curso de 3 años. La diferencia entre los cursos y las carreras de la universidad, o sea, sí. El CAO, el curso de ingreso, es sí. Que... curso de ingreso a una universidad nacional es gratuito. Sí. Los cursos extracurriculares no son gratuitos. No, entonces, claro. En este momento salen 60 pesos por mes. Sí. Con la posibilidad de pedir una beca. Ah. Hay una diferencia. Los cursos son pagos porque son actividades extra de la universidad. El que quiere cursar una profesora, una licenciatura, alguna carrera de grado, totalmente gratuito. Ah, y además sí. La universidad tiene un amplio sistema de becas de ayuda económica para transporte. Ah, está muy bueno. Si son becados, los libros se te regalan. Ah, bueno. ¿Qué requisito debe tener el alumno para poder acceder? Para acceder a una carrera universitaria, a la beca. Sí. No, en realidad, eso después lo hablan con el departamento de becas. No se pide, el único requisito que se pide es la asistencia y la aprobación de las materias del promedio. Después presentar la documentación pertinente, se alquila o no, claro. Su situación laboral, si está negro o no. Claro. Sí, se hace después se le hace una pequeña entrevista socioeconómica y nada, usualmente se dejan todo. Pero está muy bueno el tema de las becas para... Sí, acá en San Fernando, además, la municipalidad también ayuda con becas. Sí. Casi todos los chicos que piden becas están becados acá en San Fernando, se les regalan los libros. Está muy bueno, sí. Una pregunta, generalmente los chicos que están cursando ahora ya no llegan a terminar sus estudios secundarios y hay algunos que todavía, por ejemplo en el caso de mi hermana, tienen algunas materias pendientes. La facultad, la edad... A ver, hacer el curso de ingreso nuestro, el CAU, tiene varias modalidades. Sí. Y cada una acepta diferente tipo de chico. Tenemos los dos principales, que es el CAU semestral, que se cursa de marzo a junio, lo que te permite hacer semestral, y como las carreras de la universidad son semestrales, en agosto empezar ya tu carrera universitaria. Usualmente ahí se aceptan chicos que van a terminar el secundario, o sea que van a tener que venir con el título analítico o con el certificado de título en trámite, o debiendo hasta dos materias. Ajá. Lo que se trae es un certificado que dice que terminó su quinto año y debe dar materia que obviamente va a tener que rendir en el transcurso del curso de ingreso, ¿no? Para le dar un plazo. Un plazo que es el semestre. Si no tenés el cabo extendido que acaba de empezar, que dura todo el año. El semestre es mucho más intensivo. Sí. ¿No? El extendido son dos veces por semana. A veces se da mañana noche, en este momento tenemos noche y mañana en el otro. Y ahí se permiten hasta chicos que estén cursando el último año del polimodal. El speaker. Uno, dos, tres, catorce. Y ahí estábamos escuchando a Natalia Paola Ciccone, que nos habló de los diferentes cursos que hay en la universidad y qué documentación hay que presentar para todos los que estén interesados. Muy interesante, así que no se pierdan la segunda parte dentro de un ratito. En una ciudad caótica, donde el crimen es la ley en las calles, donde todo parecía perdido, llegó él. Hello, Billy. ¿Ese es Boogie? ¡Maldición! Y todo se puso peor. ¿Tiene $10? Estoy seguro de que le sobran $10. Vamos, solo quiero $10 para comprar libros. ¿Para qué quieres libros? Para estudiar. Tan solo debes darle una patada a esa puerta. ¿Para qué se ocupa uno en crear fuentes de trabajo? Estamos escuchando los avances de Boogie el Aceitoso, que es un estreno de esta semana. Mejor dicho, hoy se estrena. Sí, hoy. Bien. Boogie el Aceitoso trata de un... es un asesino a sueldo que, debido al paso del tiempo, decae y empieza a querer surgir otro asesino a sueldo. Entonces él, por una cuestión de machismo y de soberbia, trata de dejar que, bueno, no, que él es el mejor asesino a sueldo y resurgir de entre las cenizas. Es una especie de competencia entre asesinos, pero Boogie salta de las revistas o del dibujo, del va al cómics. Cine. Así es, que es un cómic de Fontana Rosa. Sí, él inició allá, no me acuerdo bien, pero creo que alrededor de los 80, en la revista Hortensia, él comienza haciendo un corto. Eso siendo un corto, que luego pasa a ser un libro. Así es. Y bueno, y representa todo lo malo, pero también tiene nobleza, Boogie tiene códigos, tiene un montón de cosas dentro del personaje que lo hacen, por lo menos aquellos que lo hemos disfrutado alguna vez, lo hacen interesante. Así que la película debe ser bastante linda. Así es. Está hecho con las voces de Pablo Echarri y Nancy Dupla. Estuve escuchando el avance. Sí. La verdad que me dejó un poquito de desearla. Esperaba una voz más cavernosa de parte de Boogie. Es lo que hay. Es lo que tenemos a mano. Tenemos otra, Identidad Sustituta, que es un thriller de acción con Bruce Willis y Bing Rames. También está basado en un cómic que se llama The Surrogate, de Robert Venditti. La vida transcurre en un pueblo donde todo pasa a través de robot y donde todo el mundo ideal, no hay dolor, no hay drama. Claro, no, pero en sí, bueno, como yo siempre fui un fanático de los cómics, más o menos ese lo tengo claro. Resulta ser que las personas llegan a un estado tal de, digamos, de progreso y de confort, que sus vidas las viven a través de robots. Así es. Entonces tienen robots que los representan a ellos, los cuales hacen todas las tareas en la vida, van y ellos simplemente vegetan en la vida. Pero luego empieza a ocurrir algo extraño en la película, una coincidencia entre la destrucción de los robots y, digamos, sus dueños, en forma simultánea. Y ahí comienza una de las tramas típicas de Bruce Willis. Sí, también se produce un crimen y eso quiebra toda la utopía del país ideal. Y de la perfección, claro. Así es, que es donde aparece Bruce Willis, que es un agente del FBI. Y para los fanáticos de Bruce, viene bien la película. Tenemos otra película argentina, Horizontal Vertical. Es una película un tanto psicológica, es un engaño donde la vida pasada fue buena y uno lo ve desde otras perspectivas. Está interpretada por Maica Minorena, Darío Grandinetti, Romina Yan, Fernán Virás, Benjamín Rojas, Juan Palomino, Tulio Marcio, Rita Cortese, Andrea Politi y Marcelo Mazzarello. Sí, es una película de estilo como que la vida se ve en un caleidoscopio, que sí, todo se acelera. Sí, es bastante complicadita, pero debe ser muy entretenida de ver. Hasta ahora me estoy quedando con Boogie, te digo. Y también tenemos Los Estafadores. Ajá. Es un mundo donde hay engaños, donde nada es lo que parece. Y bueno, está interpretada por Raquel Weisz, que es la intérprete de La Momia 1 y 2, y por Adam Brody. Así que también es un tipo comedia eso. Sí, un estilo comedia. Están tratando de pergeñar alguna estafa importante o cosa por el estilo, pero siempre llevan un estilo comedia. Pasatista. Así es, así que estos son los estrenos de cine de esta semana. Me quedo con Boogie, hasta ahora me quedé con Boogie. ¿Con Boogie o Bruce Willis? Me voy a ver a Boogie y después me voy a ver Bruce Willis. Bruce Willis. O voy al revés, no sé. Bien, pasamos a Victoria. Sí, buenas tardes, soy Victoria. Y bueno, al Teatro Martinelli, para ir a ver también lo que les guste. El 23 de octubre, a las 21 horas, ciclo de danza y ritual, a cargo del grupo Secta Esencia. Entrada, 15 pesos. Uh-huh. El 24 de octubre, de Cine Club, a las 20 y 30 horas, sí, cine de debate, sí, con M, que es la hija de Lito Vitale. Uh-huh. Es cerca de cumplir sus 36 años, la misma edad que tenía su madre cuando fue secuestrada por la última dictadura militar. Uh-huh. Y bueno, es entrada libre y gratuita. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Después, una visita guiada. Sábado 24, 15, 16 y 15 y 16, visita guiada de la costa de la ciudad. Parten del lugar del encuentro con la costanera municipal. Muy bien. No se suspende por lluvia. Suspende por lluvia. ¿Tenemos algo para el 25, Vicky? Porque el 25 tengo libre. ¿El 25? ¿Qué tenemos? No tenemos nada. No. Sí, tenemos, Vicky. Tenemos, fíjate, que bueno, tenemos que a ver San Fernando tenés. Joven. El Roca de Villa del Río. Bueno, San Fernando Joven, sí. Desde las 2 de la tarde se va a realizar una nueva jornada del programa San Fernando Joven, con la actuación de las bandas de Caña de Azúcar, ajá, Ave María, Zócalo y Doble As. La entrada es libre y gratuita. Muy bien. Siempre buscando información, ¿no? ¿Tienen el teléfono o algo? Sí, dale. Sí, cómo no. 4746-2146. Esto es en el Roca, orilla de Río, se hace en Del Arca al Fondo, en la costanera de San Fernando. Usualmente se hace así. Sí. Usualmente se hace así todos los años. Sí, es un buen programa para ir, por ejemplo, ahí. Pasás todo el día tranquilo, si el día pinta, si está todo lindo. Es una hermosa tarde para pasar. Inclusive tenés que, hay más información en el www.fotolog.com San Fernando Joven o en www.sanfernandojoven.blogspot.com. Muy bien. Vamos a un tema musical. Joe Cocker, puedes dejarte el sombrero puesto. Shoot. el speaker. Cursos extraprogramáticos, si alguien quiere venir. Sí. En julio van a hacer las inscripciones. Ah, buenísimo. No sé las fechas, porque no solo vino mi jefa acá a... Pero tenemos teléfono, tenemos página de internet. Sí. Ahí necesitan el documento. ¿Cómo? Un documento. El fotocopia del documento. Con fotocopia entonces de DNI. Para cualquiera, acá tiene gente hasta de 80 años a estudiar en inglés. Okay. Entonces sin límite de edad. Sin límite de edad. Fotocopia de DNI. Y nada más. Nada más. ¿No? Se tendrían acá a preguntar. Avellaneda 2270. El teléfono es 4575-3261. Sí. Acá los chicos lo van a atender de 8 a 10 de la noche. Buenísimo. Vale. Por ¿y? Teléfono o que se acerquen acá. ¿Y hay una página de internet o algo? Mira, tenemos la página internet de la UNS, es www.ungs.edu.ar. Ahí está la página internet. Si quieren información, sí. Les voy a dar mi mail. Bueno. Que es el que es el de info de acá de San Fernando. De San Fernando. De San Fernando, pero está medio complicado, así que lo vas a tener que leer. Bueno, no hay problema, vamos, lo vamos diciendo y lo vamos. Te digo. Igual después mis compañeros en estudio lo van a decir de vuelta. Bueno. No te preocupes. Es un problema de apellidos. L. L. Chicone, o sea, mi apellido. C-I-C-C-O-N-E. Como Madonna. Arroba. Arroba. UNGS. UNGS.edu.ar. Muy bien. Entre. Ahí si quieren información ahí, de primera mano. Bueno, sí, porque yo calculo que bueno, después de esta nota mucha gente va a estar interesada con el tema de cursos y la posibilidad es que el tema de becas que es importante. Se vuelva a ofrecer portugués también. Portugués. O sea, nosotros ofrecemos, pues, con la cantidad de inscriptos, obviamente se abren o no, tenemos un mínimo de. Por ahora que tenés qué cursos de idiomas. Idiomas ahora está abierto inglés en varios niveles, ya tenemos hasta chicos de preintermedio, hasta que chicos hace 4 años que están viniendo, sí. Inicial 1, inicial 2, inicial 3, chicos de preintermedio. Se ofreció portugués, no hubo la cantidad necesaria, pero como hubo gente que se enteró tarde, claro. Ya lo tenemos ahí en lista de espera para ofrecerla. Es posible en julio entonces arranque. Sí, siempre se ofrece. Vale. Es una cuestión de mínimo de gente inscrita. Ofrecer siempre se ofrece, como también se va a ofrecer. Otra RPC, se va a ofrecer diseño gráfico otra vez. El año pasado se ofreció fotografía digital. Está bueno. O sea, son cosas que ofrecen y se abren o no de acuerdo a la cantidad de inscritos interesados. Y si empieza uno, que después se acompañan los cursos y después se van haciendo más. Y así, si no es este año, juntamos la gente, será el semestre que viene. Se toman los datos y después. Se abrirá capacitación docente también. Queda puntaje, pero eso todavía está por verse. El año pasado sí, estuvo muy buena, computación para docentes. Ah, sí, bien. Y bueno, pues la idea ahora del Centro Cultural es ofrecer un montón de actividades para docentes. ¿Este año hubo muchos inscriptos? Y mira, nosotros en inglés tuvimos casi 500 inscriptos, como sabes cuántos están cursando. A veces siempre se caen, pero en total estamos a unos 300. Más los chicos del CAU estamos sobrepasados, tenemos 80 por comisión. Claro, además tenemos una era que es todo computación, todo pasa por ahí. Inglés, sí, computación también. Están los sábados a la tarde, se están dando bastante, con bastante convocatorias. Ah, ¿en qué horario generalmente se cursa la mayoría de los? Ah, vale. ¿Todo el día o...? Casi siempre tenemos, por ejemplo, para el curso de ingreso los horarios son fijos. Justamente la universidad ofrece mañana y noche. Sí. A veces ofrece noche solo. Son 4 horas, de 8 a 12, de 6 a 10. Todo lo que es curso de inglés siempre se ofrece. Ese turno, el famoso turno de las 6 de la tarde. Sí. Los cursos de inglés son todos de 3 horas, la computación de son de 3 horas. 3 horas seguidas o 3 horas divididas. Y hay mucho los sábados, todo lo que es curso extracurricular, la verdad que los sábados está todo ocupado. O diseño gráfico. Diseño gráfico está los sábados, computación está los sábados. En la semana es imposible la tarde, le decimos tarde-noche, sí, porque sí. Tenemos analista programador que nos ocupa de lunes a viernes. Tenemos acá una sala de computación nueva, con 25 computadoras, así que realmente se pide 25 alumnos o el doble, 2 por computadora, claro, si tratamos de que cada uno tenga la suya. La mejor manera de trabajar y aprender. No, como 10 tienen todos. Bueno. Y nada más. Y hay turnos de mañana también. Hay turnos de mañana. De inglés, sí. El Bueno, entonces acá tenemos tu correo, que es nciccone@ungs.edu.ar. El speaker. Y ahí estábamos escuchando la segunda y última parte del reportaje que realizamos a Paola Ciccone. Para todos los interesados en los cursos que se dictan en la Universidad Nacional General Sarmiento, cuya subsede queda acá en San Fernando, pueden dirigirse personalmente a Avenida Avellaneda al 2270, o si no, también por vía mail, vía web, a www.ungs.edu.ar. Así que ahí se van a enterar para, porque recién ahora son las fechas de inscripción para el otro año. Así que pueden entrar. O sea que ahí me informo y claro. Si quiero me anoto. Te enteras de todo ahí. Perfecto. ¿Y dónde lo escuchamos? En el speak. En el speak. Remember when you drank my wine? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? I seen ya, I seen ya, I seen ya walking down to Chinatown. I called ya, but you did not look around. Yeah, yeah. I pay my money to the welfare line. I think you're standing in it every time. Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? The color of your skin don't matter to me. As long as we can live in harmony. Yeah, yeah. I kinda like to be the president. Then I can show you how your money's spent. Estamos escuchando Porque no podemos ser amigos de Schwarz Maus. Y por eso debe ser, porque es difícil de pronunciar, por eso no podemos ser amigos con él. Bueno, en esta tarde del speaker, que ya bueno, está terminando por esta vez, vamos a repasar algunos de los temitas que la gente nos viene pidiendo. Por ejemplo, la vacunación, Victoria. Vacunas contra la polio y el sarampión. Hasta el 31 de octubre, los niños de 1 a 4 años deberán recibir una dosis de vacuna doble vira. Y los pequeños, de 2 meses hasta los 4 años, tendrán que recibir una dosis de vacuna Sabin. La vacuna es gratuita y se realiza en el Hospital Cordero, de San Fernando, Hospital Cordero. Doy los números de teléfono, como no tiene el horario. Dale. ¿No? Llamar al 4744-3792. y 4744-2840. Bien, y Caro también nos va a reiterar la información sobre de los chicos que querían escuchar rock y nos hablaron por teléfono. Este domingo 25 de octubre se va a realizar una nueva jornada de San Fernando Joven. Van a actuar las bandas Caña de Azúcar, Ave Raris, Zócalo y Doble As. La entrada es libre y gratuita y para más información pueden ir a llamar al 4746-2146 o www.sanfernandojoven.blogspot.com. Y tenemos una tonelada de saludos acá que Silvia nos va a empezar a volcar. Así es. Compañeros, excompañeros, enemigos, amigos, nuestro... No, nosotros, son todos amigos. Acá en el speaker, nosotros somos los únicos que tienen club de detractores del speaker. Todos tienen club de fans, nosotros tenemos club de detractores del speaker. Así que, adelante. Bueno, nuestro club de fans. Saludos a mi mamá, hija y hermana que me están escuchando. Al gato, que es nuestro... Alcides. Compañero Alcides, que tiene el programa los miércoles y los sábados. Javier y Antonio del Centro de Orientación Social, que le manda a Victoria un beso a ellos. Javier, el chico que vive al lado de la radio, de parte de Caro. Y a los chicos del taller de radio que participamos nosotros, Delfín y Mojarrita, que también nos están escuchando todos. ¿También nos ellos. Están escuchando? Así es. Así que bueno, todos ellos, nuestros saludos, gracias por escucharnos. Y no te olvides de escucharnos, valga la redundancia, por www.elspeaker.blogspot.com. Ahí vas a encontrar los programas que nosotros venimos haciendo. Y supongo que este séptimo programa, a más tardar el lunes, ya estará subido al blog. El sábado ya está subido al blog. Y por ser el séptimo, el sábado, ni bien salga la luna llena, nosotros nos transformamos en seres humanos. No en seres humanos. Ah, bueno. Así que bueno, el speaker se despide por esta tarde, hasta la próxima semana, a la misma hora y por el mismo Vaticanal. Batidial. Batidial, en este caso, por FM San Javier. Como todos los jueves, 18 horas, aquí el speaker para traerte información y buena compañía.